remanso que con cariño dejó en su playa, como el valiente que da la vida cuando el cobarde a traición lo mata. Así le pagas a mi cariño, así le pagas a mi cariño, igual que el sol cuando una nube lo tapa. ¿Qué hago yo con tanto amor por ti si ya tú a mí no me quieres? Si tú me quitas tu amor y yo no quiero que me lo niegues. Más mi corazón y no entiendo la razón por qué quieres humillarlo. Yeah.